que la esperanza que bajó de los cerros tocó las puertas de la Casa de Gobierno y de la Legislatura, recibiendo como única respuesta el ser ignorados, subestimados, odiados, extorsionados, amenazados y para el colmo reprimidos hasta dejarnos ciegos. Y ahora acusados penalmente como delincuentes, sediciosos y violentos. Los pueblos no se alzan contra las instituciones. Los pueblos simplemente ejercen sus derechos, exigiendo a sus representantes que se expidan al respecto de la reforma. Cabe destacar que son los del propio partido del gobierno quienes no se presentan a cumplir sus funciones. Entonces, ¿de qué diálogo nos hablan? En nuestros cortes de ruta se garantizó el ejercicio de derechos con el respeto al libre tránsito, sin demoras para los servicios de salud, seguridad, bomberos, personas discapacitadas o con urgencias, sepelios, bancos y en especial a las mujeres embarazadas y niños. Listo. La responsabilidad y la modalidad con la que se ejerció la protesta es reconocida como tal a través de la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la Organización de Naciones Unidas, desmintiendo rotundamente lo que los medios oficialistas y el gobierno pretenden imponer y hacer creer falsedades a la población. Nunca quisimos llegar a esto y las comunidades sentimos un gran dolor por toda esta situación. Pero lamentablemente, el hecho de que nos ignoren, avasallen nuestros derechos, nos traten de delincuentes y se mientan sobre las razones que nos llevó a tomar esta decisión de manera autónoma. Reiteramos que no estamos vinculados con ninguna figura, ni movimiento, ni con un gobierno, ni partido político. Basta de mentiras sobre eso. Reconocemos que quienes se solidarizaron con nosotros fue el propio pueblo de Jujuy, el pueblo argentino, y que seguramente lo hicieron porque están convencidos de que tenemos razón y por eso se sumaron a esta lucha. Esta reforma parcial de la Constitución viene a avalar legalmente el saqueo intensivo de los recursos y el agua que da vida a cientos de comunidades de la provincia y del norte argentino. Apenas entró en vigencia, hoy ya existen cataratas de sentencias de desalojo a comunidades. Ya se están vendiendo tierras al capitalismo internacional. Entonces, entendemos que detrás de todo esto son los capitales extractivistas extranjeros, que ahora cuentan con una constitución hecha para legalizar el saqueo. Una constitución debe defender los intereses del pueblo. Debería saber también el gobierno que hoy los lugares que ocupan, los territorios de los cuales se hacen uso y que quieren expropiarnos con esta reforma, han sido libertados a costa de vida y sangre indígena. Lucharon junto a Juana Azurduy, junto al capitán indígena Diego Cala, conformaron el regimiento peruano, lucharon junto a Belgrano, junto a Güemes, junto a Arias, junto a San Martín, para darle la libertad a estas naciones. Lucharon por una libertad que en 200 años de la vida del Estado aún se nos niega. La paz y el respeto no se logran con una invitación al diálogo después del hecho consumado. Si se habla del respeto a la Constitución y las leyes, pues el gobierno debería cumplir con ellas. Cumpla con el derecho a la consulta libre, previa e informada, con el derecho al consentimiento establecido en la Constitución Nacional y convenios internacionales, ratificado con las leyes nacionales y vigentes en todo el territorio argentino. La paz se logra con realizar el proceso de consulta determinado por los protocolos reconocidos, como el Cachi-Uyupi de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna del Guayatayoc, el protocolo Pacha-Jarcaspa del Consejo Departamental de Comunidades, el protocolo de consulta del pueblo Kloya. Se exige el respeto a los derechos y así todos viviremos en la paz anhelada. Arriba los derechos, anulación de la reforma. Jayay al pueblo plurinacional de Jujuy. Asamblea del Tercer Malón de la Paz, cruce de Purmamarca, 9 de julio del año 2023. Jayay, hermanos.